Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre aquí prestos y preparados para acompañarles en 120 minutos de información artística y cultural. Les damos la cordial bienvenida aquí desde la cabina máster, mi persona y también... Andrés Molina, muy buenos días, bienvenidos a Zona Cultura, ya empezando este jueves ya, llegando al fin de semana para disfrutar. Fin de semana y también fin de mes, se nos acaba el octavo mes, se nos va agosto, mes de las artes, hay muchas actividades que ya todos están empezando a regresar a la normalidad. Los niños, jóvenes, ya la otra semana inician a clases, recuerde, desde el 2 de septiembre ya arrancan de forma escalonada, como siempre lo hacen, de forma escalonada el bachillerato hasta la educación básica y también inicial. Tenemos en la ciudad de Quito 9 grados centígrados, la máxima para hoy está pronosticada en 20 grados centígrados, un día bastante caluroso, y la mínima en 4 grados centígrados. A pesar del sol intenso que pasa en la mañana, en las noches tenemos vientos fuertes, fríos, así que también no debemos descuidarnos. Su regreso a clases tiene que ser con una salud bastante fuerte, una salud bastante fortificada, por lo cual también invitamos a que se prepare para ese regreso a clases, regreso a las actividades normales. 7 de la mañana y 2 minutos, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Hoy es jueves, no se olvide, tenemos esta medida para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada de 16:00 a 19:30. Le recordamos que existe alrededor del perímetro de su aplicación espacios, parqueaderos, donde usted puede dejar su automotor en caso de tener esta restricción. En el condado, en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambisa, esto en el lado oriente, centro oriente de la ciudad, en la Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí tenemos estos espacios. Adicional a esto, también debemos recordarles que la campaña, las medidas del espacio público, de precautelar el espacio público de la Agencia Metropolitana de Tránsito, continúan. No se deje sorprender de parque su vehículo, su motocicleta también, en los lugares que le correspondan. Caso contrario, ya conoce las medidas que está tomando el municipio de Quito. Tal y como establece la ley, se llevan y usted tiene que pagar una multa. Adicional a esto, también el tiempo y todos los trámites que debe realizar para poder recuperar su automotor. Son ya las 7 de la mañana y 4 minutos. ¿Qué nos puedes contar, Andrés, sobre el ECU 911 en la ciudad de Quito? Nos comentan que el tramo de Cuyuja, Papayacta, está parcialmente habilitado por deslizamiento de tierra. Cierre del kilómetro 113 de la vía El Chaco-Lago Agrio por siniestro de tránsito. Ya personal operativo se encuentra operando en el sector. Las demás vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar los pasos cebras y los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar las señales de tránsito para que no se produzcan accidentes. Bueno, ahí tenemos todo lo que podemos encontrar en torno a las vías, autopistas que se encuentran alrededor de la provincia de Pichincha. Lamentablemente tenemos que ya anunciarlo, ¿no? Hay un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar entre Gualo y Zambisa. Podemos observar, al parecer se trata de un choque múltiple, al menos 6 vehículos involucrados. Esto es, le repetimos, en la avenida Simón Bolívar entre Gualo y Zambisa. esperamos que ya los agentes de control también ya puedan agilizar la movilidad en el sector, porque seguramente esto ocasionará ya en pocos minutos más, ocasionará embotellamientos en el sector. Vamos también con las novedades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Esta institución para este día jueves 29 de agosto nos indican que la radiación ultravioleta en la ciudad de Quito y en la parte interandina estará entre alta y extremadamente alta, señalando que tendremos 7 a 12 puntos de radiación, en el litoral de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 5 a 7 puntos y en la parte insular, las encantadas islas de Galápagos, estará muy alto, de 8 a 9 puntos de radiación ultravioleta. Por favor, también a cuidarnos. Los vientos siguen fuertes, entre 20 a 40 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales superiores a 50 kilómetros por hora. Tenga mucha precaución. Ayer nomás un compañero nos comentaba cómo pudo observar el desprendimiento de un árbol por estos fuertes vientos, y luego también ya los daños ocasionados a los bienes inmuebles aledaños. Evite parquear al lado de los árboles, de manera especial árboles frondosos que pueden tener ese tipo de riesgos, así para de riesgos para su vehículo, para su vida, para su seguridad. 7:06 a.m. Esa es la hora exacta. Aquí iniciamos ya con nuestra jornada informativa en nuestra emisión 163. Titulares en Zona Cultura. Este 29 de agosto recordamos a importantes personajes de nuestro país. Ministerio de Cultura y Patrimonio denuncia falsificación de documentos en proceso de contratación de productora del Festival de Loja 2019. Nueva normativa regula establecimientos turísticos temporales. Javier Vázquez presentó en Guayaquil su libro Cuentos Reunidos. La primera edición de talleres de música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cosecha sus resultados. Cisne Etnográfico presentó ayer en la Casa de la Cultura dos producciones antropológicas. El show de las estrellas llega esta noche a la Casa de la Cultura con Silvana Di Lorenzo e Hilda Murillo como estelares. Proyecto Arte para Todos empieza a ejecutar en todo el país. Miguel Ángel Tobías presentó en la Casa de la Cultura su película Me llamo Janet. El arte y la cultura se presentan en espacios no tradicionales. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy estaremos en compañía de diferentes artistas y gestores culturales. Hablaremos sobre las actividades que realiza el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para esto, nos acompaña su director, Luis García. También hablaremos sobre el concierto con composiciones musicales utilizadas en el cine en los años 50, 60 y 70, con músicos de Dolce Vita. Gala Cultural de la Moda Ñukanchipak se desarrollará la próxima semana. Hoy estaremos junto a Liliana Galarza, docente del Instituto Superior Tecnológico Yavirá, con quien hablaremos sobre esta propuesta que se presenta bajo el nombre Gala de la Moda Ñukanchipak. Esa es nuestra propuesta informativa, amigos, para este jueves 29 de agosto. No se olvide que también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos como Radio CCE en este mismo momento en nuestra parte informativa, así como también en el momento de las entrevistas. Desde las 8 de la mañana contamos con el servicio de Facebook Live para que pueda observar y conocer a nuestros invitados esta mañana. Son ya 7:09 a.m. Aquí arrancamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con nuestra información. Este 29 de agosto recordamos el natalicio y fallecimiento de compositores, cantantes y más que con sus obras marcaron la cultura del Ecuador. Un día como hoy, 29 de agosto de 1928, nace en Guayaquil el bongocero, cara de haba, Luis Felipe Teanga Alarcón. Fue marco musical de Julio Jaramillo. Empezó su carrera profesional en 1947 con el trío Caribe, integrado por Fernando Maridueña, María Montesel y Jacobo Mármol, a quienes acompañó 20 años en serenatas musicales. Integró también la orquesta guayaquileña The Tropical Boys, dirigida por José Vicente Blasio, y en donde cantó Emma Picón, grabó con Daniel Santos Cataplum y Cautiverio. Estuvo con Julio Jaramillo de gira por Colombia, Panamá, Canadá y todas las ciudades del Ecuador. En Galápagos acompañó al trío Los Brillantes, en Guayaquil estuvo en escenarios como el American Park y el Teatro Central, donde tocó en el mano a mano de Olimpio Cárdenas con Jaramillo. En 1934 nace en Guayaquil el cantante Juan Cabero, que en el año de 1963 formó el grupo Juan Cabero y su conjunto. La estadounidense Nadina Foster fue su maestra de canto en el Conservatorio de Música Antonio Neumann. En 1952, a los 22 años, ya cantaba profesionalmente y lo hizo en Radio Excelsior, en el programa Nocturnales Románticos, junto a Curro Silva y su conjunto. En 1963 formó su propio conjunto musical. La fama de Juan Cabero se hacía presente en cumpleaños, quinceañeras, matrimonios, fiestas infantiles y más. Su talento musical le ha permitido cantar en Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá. Cabero ha grabado 20 discos y 3 discos de oro ganados en 1965, 1966 y 1968. En 1978, muere en Quito el creador de la tonada La Naranja, Carlos Chávez. Son suyos los pasillos Una Noche de Luna y 9 de Octubre. Y en el año de 1921, fue director de la orquesta quiteña Pierrot. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. En el país. 7:13 a.m. A menos de 3 meses de la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Secretaría de Anticorrupción presentan denuncia contra empresa oferente de la producción del festival por falsificación de documentos. Juan Fernando Velasco, Ministro de Cultura y Patrimonio. Lamentablemente nos hemos encontrado con que documentos presentados por la empresa o la persona adjudicada se presumen como falsificados. Este 15 de noviembre la rutina podría no cambiar en la ciudad de Loja, sede desde hace 3 años del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Esto luego de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en conjunto con la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia del Ecuador, presentaron una denuncia por falsificación de documentos de una empresa oferente de la producción del festival. Esto pese a que Juan Fernando Velasco ha señalado que esto no aplazará su desarrollo. Dora Ordóñez, de la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia, señaló que una vez revisada por un equipo jurídico y técnico determinaron la irregularidad de los datos presentados. Su accionar, señala, no se quedará en la presentación de la denuncia. La Secretaría Anticorrupción tiene una dirección de seguimiento de causas que estará detrás de la investigación de este proceso para ver cómo avanza. El llamado a quienes son oferentes, contratistas y también a los servidores públicos es de que podamos actuar en una política de honestidad y de integridad. Y usted, ministro, también. Pese a no dar precisiones, el ministro de Cultura y Patrimonio señaló que la realización del desarrollo del festival continuará con normalidad en su propuesta y calendario. No se van a retrasar los plazos, vamos a mantener los plazos y esto se va a resolver con la mayor celeridad posible, siempre dentro de los estamentos legales. La ley de contratación pública, en el artículo 35, dice que en caso de no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, en este caso se adjudicará al oferente que continúe en el orden de prelación. El Festival Internacional de Loja es una de las máximas actividades culturales nacionales. Conlleva la participación de artistas nacionales e internacionales, que este año se pretendía realizar con un presupuesto referencial de $1,650,000. Las autoridades del ministerio han señalado que en el transcurso de los días estarán dando a conocer novedades en el desarrollo de su cuarta edición. Siete de la mañana con 16 minutos. Cuentos reunidos es la obra de Javier Vascones, en donde su imaginario ha recreado un Quito lluvioso, donde se muestra una especie de nostalgia hacia esta ciudad construida. Además, una serie de personajes que son constantes en algunos de sus textos. Javier Vascones, escritor de la capital, presentó en Guayaquil su libro Cuentos reunidos. Esta nueva publicación recopila más de 35 años de una vida dedicada al cuento. Ciudad Lejana, 1982. El hombre de la mirada oblicua, 1989. Un extraño en el puerto, 1998. Angelote, Amor mío, 2011. Son algunos de los cuentos que reposan dentro de las 420 páginas del libro publicado por la Universidad San Francisco de Quito. Hay historias relacionadas con el crimen, el amor, el viaje y la nostalgia. Vascones menciona que también hay textos en los que los personajes son femeninos. Fue un desafío escribir sobre mujeres complejas, muchas veces libres en estos cuentos. Señala que el libro contiene todos sus trabajos, menos uno, Orfila, la historia de un entrenador de caballo, publicada por la editorial De Ida y Vuelta. En total son 26 historias que se desprenden de 4 cuentos. Vascones indica que durante su trayectoria literaria, los textos han circulado de muchas maneras, tanto en libros de independientes como en publicaciones realizadas en algunas revistas, como Diners, Letras Libres, Clarín, Aurora Boreal, entre otras. Vascones menciona que hay cosas que sorprende cuando uno se lee después de 15 o 20 años. Había cosas que había olvidado y que no estoy seguro de que ahora tendría el valor. Eso es parte del proceso de madurez en la vida de un escritor. Su libro se encuentra disponible en la librería española, Mr. Books, y muy pronto en la Casa Morada. En sus próximos proyectos está un cuento con ilustraciones de Jorge Velarde. A este escritor también se lo conoce por su trabajo novelístico. En total son 8 las novelas que ha publicado, entre esas del Viajero de Praga, que en el 2018 tuvo su 6ta edición. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, ahí tenemos toda la información. Seguramente habrá muchas personas que son seguidores de este escritor, de Javier Vascones, con esta obra Cuentos Reunidos. Y muchos de sus textos siempre hablan de esta ciudad imaginaria, pero uno avanza con las hojas, con las páginas, los capítulos, y por las características siempre nos hace regresarnos a la ciudad de Quito. Es una ciudad que le hace mucho imaginar y pensar a este escritor Javier Váscones. Esperamos en alguna ocasión, sería bueno tenerle por acá, Andrés, ¿qué te parece? Sí, para conversar un poquito de estos libros interesantes que ha publicado. Sí, escribe desde cualquier parte del mundo, pero siempre el escenario nos lleva a pensar en esta ciudad un poco nublosa, rodeada por altas montañas, y ¿cuál más puede ser? La ciudad de Quito. Avanzamos con más información. 7:20. Las nuevas tecnologías han ido cambiando la forma de vida de la actual sociedad. Fruto de ello son medios como Airbnb, Marketplace en Facebook, que ahora son mediadores entre clientes turísticos y propietarios o administradores de inmuebles de hospedaje. Este servicio entra a ser regulado a partir de una nueva normativa elaborada por el Ministerio de Turismo. En 3 meses, desde la publicación en el registro oficial del reglamento de alojamiento en inmuebles para uso turístico, dueños o administradores de este tipo de inmuebles deberán regular sus actividades en el Ministerio de Turismo si desean seguir operando. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, en un encuentro mantenido con la comunidad de propietarios de unidades habitacionales en modalidad de alquiler temporal, señaló que la regularización es por seguridad y calidad del servicio. El reglamento impulsado por el Ministerio de Turismo no prohíbe el trabajo en el país. Buscamos regular un servicio de alojamiento que debe ser seguro y de calidad para turistas nacionales e internacionales. Entre las principales regulaciones que hace el reglamento, señala que los dueños de los inmuebles deberán contar con un registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento. No se puede ofrecer el servicio de alojamiento en una parte del inmueble, en una parte de la habitación o contar con habitaciones comunes o compartidas. Impide también realizar actividades de intermediación, operación turística, transporte terrestre o guianza, de forma directa o mediante enganchadores. Se deben respetar la capacidad máxima del inmueble, cumplir con los requisitos de seguridad previstos en el reglamento, prestar facilidades para la realización de inspecciones. Por parte de la comunidad de propietarios de unidades habitacionales en modalidad de alquiler temporal, su presidente señaló que están dispuestos a tributar por el servicio que ofrecen a través de plataformas. Sin embargo, pidió que se amplíe el plazo para cumplir con el registro de los inmuebles. Para agilizar el proceso, el Ministerio de Turismo ha creado una plataforma que permitirá a los dueños de los inmuebles registrarse de forma virtual y obtener el registro turístico. De la mañana con 7:23, continuamos con información. El Sol de Oro vuelve al MUNA. En septiembre retornará a exhibición El Sol del Oro en el Museo Nacional del Ecuador. Esta pieza arqueológica icónica de la cultura tolita volverá a formar parte de la Sala de Metalurgia Precolombina del MUNA, una vez que concluya la exposición del lienzo centenario Los Mulatos de Esmeraldas. El Sol de Oro fue martillado y repujado en una lámina única de oro y consiste en un rostro antropomorfo que muestra la conjunción simbólica del jaguar, la serpiente y el águila arpía, rodeada por 44 hilos zigzagueantes que terminan en cabezas antropomorfas. Es la insignia del Banco Central del Ecuador. En esta área expositiva, los visitantes pueden conocer el trabajo y el uso que las sociedades originarias de nuestro país, entre ellas Inca, Carchi, Nariño, Puruá, Manteño, Huancavilcas, Milagro, Quevedo, Cañari, Tumaco, La Tolita, le daban al metal. Entre estas sociedades existió una importante tradición metalúrgica con un altísimo valor simbólico y ritual. En la sala, por ejemplo, a través de máscaras y estatuillas de ofrenda de oro y platino, orejeras y naringueras de oro y piedras preciosas, entre otros bienes patrimoniales, podemos conocer las conexiones que existieron entre el entorno geográfico y la naturaleza. La Sala de Metalurgia Precolombina propone hacer un recorrido por la historia de los metales, quiénes y cómo los buscaban, las formas de compra y venta, las acciones en defensa de su valor histórico y cultural. Los horarios de atención de este espacio son de martes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El último ingreso es a partir de las 5 de la tarde y la entrada es libre. No se olvide entonces de asistir a esta importante exhibición que ya estará en el Museo Nacional, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el costado norte del edificio de Los Espejos. Los ingresos son libres y bueno, esta será apenas una entrada para que usted pueda conocer todo el patrimonio que existe en este espacio. Conocemos el trabajo en metalurgia y luego ya nos vamos con pintura, escultura, también memoria histórica, música, todo lo que tiene que ofrecerles el Museo Nacional del Ecuador. En la casa. 7 de la mañana con 26 minutos, aquí iniciamos la información de la Casa de la Cultura. Luego de 6 meses de instrucción en música, canto, guitarra y danza, el Centro Cultural Dr. Fernando Ron Bautista cierra el primer ciclo de los talleres. Para la clausura han preparado la noche de gala musical ciclo 2019. Llegaron con las ganas de hacer música, compartir con los estudiantes y convertirse en semilleros del arte. Esa fue la misión con la que el Centro Cultural Dr. Fernando Ron Bautista llegó hace 6 meses a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este tiempo compartieron sus conocimientos en las artes con alumnos de diferentes edades, conocimientos y gustos estéticos. Esta capacitación es parte de la naturaleza de este centro cultural. Su director Fernando Ron Bautista nos cuenta de aquello. Nuestro grupo pues ha tratado de fomentar el asunto cultural básicamente, ¿no? O sea, no es solo musical, también ha tenido que ver con asuntos de carácter de elevar el nivel intelectual de la población, el nivel artístico, ¿no? En total el taller se desarrolló con 25 alumnos. En canto el taller fue impartido por Hernán Tamayo, en danza Débora Zamora, Luis Páez en piano y Andrés Benavides en la guitarra. Él se lleva varios recuerdos sobre esta experiencia. Tengo dos grandes orgullos. Uno de ellos es trabajar con personas de la historia de nuestro país que han sido increíblemente buenas, que han dejado muy en alto el nombre de la patria, como Hernán Tamayo, como Galo Núñez, como el maestro Fernando. Y por otro lado también tengo el gran orgullo, como bien dijimos, de trabajar con el pueblo. Bueno, el tema al inicio fue un poco complicado. La gente no le gusta mucho, siendo sinceros, nuestra música, ¿no? Es como que dejan de lado nuestra música y viene reemplazado por géneros más contemporáneos. Pero sin embargo, ahora tengo el orgullo de decir que los chicos, niños jóvenes de 13, 14, 15 años, tienen una emoción al interpretar a los Sanjuanitos, porque cada vez les sale mejor y les sale mejor y les sale bien, e interpretan pasacalles y después interpretan pasillos y se emocionan, se ve la emoción. O sea, es gracioso ver a estos jóvenes con esa emoción, que, o no solo eso, sino también personas mayores. Por parte de Hernán Tamayo se lleva una experiencia muy enriquecedora, pues tuvo la oportunidad de compartir sus conocimientos con personas de todas las edades, viendo así el proceso en el que los alumnos se enamoraron de la música ecuatoriana. Eso sí, con las técnicas vocales en respiración, emisión, resonancia y articulación. Usted puede conocer los resultados de este taller en el concierto Noche de Gala Musical Ciclo 2019, que se llevará a cabo este 31 de agosto a las 6 de la tarde con un aporte voluntario de $5 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Estamos ya de regreso junto a ustedes, 7:34 a.m. Un gusto que nos puedan acompañar a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ya los primeros reportes sobre este accidente de tránsito, este choque múltiple, ya nos están llegando a través de las redes sociales. El informe nos indica de la colisión de 6 vehículos. Al momento no se reportan personas heridas. La AMT realiza el cierre vial del carril izquierdo en el sentido norte-sur sobre la avenida Simón Bolívar, entre Gualo y también Zambisa. Bueno, los colegas acá ya también se están quejando porque dicen que es imposible circular por el sector. La avenida está completamente cerrada desde Carapungo en el norte-sur. Tráfico imposible, no hay forma de moverse, es lo que nos están comentando por acá. Así que evite tomar esta vía que ya seguramente no se va a mover, al menos en los próximos minutos. Hay que hacer un trámite ahí, sacar los vehículos, también las pericias que realizan los agentes. Tome otras vías, por favor. 7:35. El cuarto Festival de Cine Antropológico Ecuador 2019 continuó la tarde de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con El Fin entre el Barro y el Cielo y Mujer Medicinal. En este año las producciones hacen referencia a las lenguas nativas de nuestros pueblos indígenas y sus principales elementos. Este festival nace desde allá, desde esa escuela, la cuarta versión, una iniciativa desde los estudiantes, de los profesores, de ex estudiantes también, y esta cuarta versión la hemos enmarcado en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Bueno, al principio nos planteábamos poder ir a buscar material que trabajara específicamente la revitalización de saberes y de prácticas, pero nuestra convocatoria se amplía, entonces eso a nosotros también nos hace ampliar las categorías para presentar en este festival. Y como nos lo cuenta Bárbara Venegas, antropóloga de profesión y estudiante de maestría de Antropología Visual en la Flaxo, estos son los conceptos bajo los cuales se desarrolló el cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019, un trabajo de Flaxo Ecuador con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este cuarto festival se lo realiza en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y se exhiben principalmente películas cuyas temáticas están enfocadas en historias sobre los pueblos indígenas, todo contado en sus propias lenguas nativas. De parte de Bárbara Venegas, se realiza una evaluación dentro de lo que son las presentaciones que arrancaron el pasado 23 de agosto y que finalizarán la noche de este viernes. Tenemos desde mujeres, identidad y territorio, hasta películas que hablan de arte y lo urbano. Entonces trasciende un poco el cine etnográfico a la cuestión de las lenguas indígenas y nos lleva a mirar otros mundos y no tan solo a lo indígena como lo otro que podría estudiar la antropología visual. Partimos el día viernes pasado, el viernes 23, y en la inauguración tuvimos sala llena, tuvo bastante gente, y el otro día en la sala, en el aula Benjamín Carrión, también tuvimos bastante gente a propósito de que nos visitaba una directora argentina. En esta edición se presentaron películas documentales de varios realizadores ecuatorianos, latinoamericanos, estadounidenses, asiáticos y europeos. Se incluye el tema Mujeres con Identidad, Migración, Historia, Memoria, Pueblos Amazónicos, Justicia y Arte Urbano. Como parte del público conversamos con Cristina Tino. Ella llega desde España y resalta la importancia que tiene el contenido que manejan las producciones que están dentro de esta muestra. Esta tarde yo vine acá porque estoy yendo habitualmente a la Flaxo, allá a la biblioteca Flaxo Cine, porque durante 10 días se está llevando a cabo la muestra de cinema etnográfico con conversatorios y foros muy interesantes y me parece que es una muy buena propuesta, pero aquí también me queda más cerca de la casa y hoy vine acá. Las películas de hoy, bueno, una es sobre las tejedoras de una zona de Ecuador que me parece interesante, hay otra película sobre unas misiones indígenas en la zona de en el norte de Argentina y algún corto. El Festival de Cine Etnográfico Ecuador es una iniciativa promovida por un grupo de docentes, de estudiantes y egresados de la Maestría de Antropología Visual de la Flaxo. Este colectivo propone crear espacios de formación, exhibición y debate alrededor de la producción audiovisual etnográfica. El término etnográfico tiene distintas variables para entenderlas bajo la óptica de quienes acuden a visitar esta muestra. Puede ser etnográfico, puede ser antropológico, puede ser indígena, puede ser... No sé, creo que es un término bastante interpretable. O sea, yo soy socióloga, entonces es un tema que me llama bastante. Aquí en España y en cualquier lugar del mundo en que yo pueda ir a hacer mis estudios, mis trabajos, me parece que está bien que se hagan este tipo de cosas. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en las jornadas de este jueves 29 y viernes 30 de agosto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las presentaciones del Festival Etnográfico 2019. Bueno, los invito a todos a participar de los días de mañana jueves y el día viernes tenemos un taller práctico de fotografía estenopeica en la Flaxo con previa inscripción y en la tarde de ese mismo día viernes tenemos el cierre ya de este festival con la película Los Ojos del Camino. Entonces la invitación es que puedan participar a las 6:30 en el Flaxo City. Yo, que soy bastante asidua de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca, me parece que es muy interesante que vayan acudiendo a todas las programaciones y sobre todo la muestra de cine etnográfico que todavía va a perdurar miércoles, jueves, viernes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 40 minutos. Esta noche a partir de las 20 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se viste de gala para recibir el concierto El Show de las Estrellas, un homenaje a consagrados artistas ecuatorianos. Como invitadas de estelares estarán desde Guayaquil, Hilda Murillo, y desde Argentina la Grande, Silvana Di Lorenzo. Presentarán al público lo mejor de su repertorio. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias. Ah, hermoso, por supuesto. Pero muy seguido se hace esto aquí en Ecuador. Generalmente venimos. Esta vez me ha tocado así con Hilda. Ha habido otras oportunidades con otros. Estuve el año pasado, por ejemplo, estuve con Leodán y, bueno, otros intérpretes. Así que es muy lindo que cada tanto se hagan estas reuniones. Y con esta invitación especial de la gran Silvana Di Lorenzo, se desarrolló la mañana de ayer la rueda de prensa anunciando todos los detalles de este evento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche el Show de las Estrellas, un homenaje a varios artistas nacionales con sorpresas para recordar y vivir la música de los 60 y 70 en el escenario del Teatro Nacional. Contigo. Este es un show de reconocimiento a los hermanos Miño Naranjo, Eduardo Zurita, Nelson Maldonado, Edgar Palacios y el maestro Galo Núñez. En esta cita los artistas ofrecerán su música como un justo homenaje a la trayectoria de estos maestros. Silvana Di Lorenzo de Argentina tiene un amplio repertorio y grandes sorpresas para la gente. Creas lo mucho que siempre te amé. Cantar las canciones que la gente conoce y quiere escuchar, palabra a palabra, Me Muero por Estar Contigo y demás, pero voy a cantar un grupito pequeño de canciones muy conocidas que pertenecen a un nuevo espectáculo que se va a llamar Joyas de Siempre. Bueno, el título lo dice todo, son canciones que la gente conoce, algunas, de las que voy a cantar no grabé yo ninguna, pero lo importante es recordar canciones de eventualmente de otros artistas que son muy, muy queridas y muy lindas, así que bueno, un poquito va a ser eso. Porque me hace sufrir así. Estarán como artistas Patricio Piedra, la internacional María Esther, José Dos Ubilla, Esperancita Piedra, José Delfín, todos con el acompañamiento musical del maestro Pepe Ubilla. El conductor de este programa será el presentador Marcelo Hernández de Arena. Acuérdate de mí en tus horas sombrías. Desde Guayaquil llega al escenario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la maestra Hilda Murillo. Un sentimiento particular y especial destaca ella el compartir con grandes músicos e intérpretes en una noche con verdaderas estrellas. Para mí siempre es un orgullo estar en los escenarios donde lo que me gusta es exponer mi música, mis canciones y recibir de ellos, por supuesto, el aplauso. Donde expondremos música linda, música que enaltece el alma, música de recuerdo, música que de verdad se lleva en cada una de las vidas de las personas y que se mantiene por siempre. Así que esperamos este escenario y que vamos a recibir el aplauso, que todo artista quiere alcanzar el aplauso y el éxito. María Esther Paca, organizadora del evento, es cantante baladista. Nace en la ciudad de Ambato. Sus primeros pasos en la música los inicia a los 5 años. Tiene como premios el Bolívar de Oro en Guaranda, el Lirio de Oro en Baños, y obtuvo varios trofeos y premios económicos. Varios temas incluyen el repertorio de Hilda Murillo, con presentaciones en distintas partes del país, y ahora con algo especial para la Casa de la Cultura. Yo tengo un repertorio de 5 canciones, donde hay canciones como El Cardenal, como Corazón Contento, Tenías que ser tan cruel, En un rincón del alma, canciones que yo he grabado, o sea, todo mi repertorio es grabado, y derroche. No sé, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Bueno, esa será una de las partes de las canciones, son 5 temas que a mí me toca. Les dejamos con la cordial invitación. Esta noche, a partir de las 19 horas, no se pierde el concierto, el Show de las Estrellas. Un reconocimiento a los artistas ecuatorianos. Reviva junto a nosotros la música de los 60 y los 70. Los invito a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura, donde ya trabajé en algunas oportunidades, lugar divino, precioso. Y bueno, los esperamos a las 8 con muchas canciones. Aquí la organizadora dice que dura 2 horas. Yo les puedo garantizar que para mí va a durar un poco más, porque son muchas, somos muchos y muchas canciones. Así que bueno, que lo disfruten. Yo les hago la invitación a todos nuestros amigos, amantes de la buena música, que nos acompañen. De verdad será un día muy importante, tanto para los artistas que participamos como para el público. Escuchar esa música bonita, esa música que a lo mejor en algún momento te llenó el alma o te llegó al momento más importante de tu vida. Así que no te olvides, junto a Marister y Silvana Di Lorenzo, haremos la trilogía para ofrecerles una noche muy especial. Por doquiera que va. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y cada uno de los pases, boletos, no se olvide, ya están vendiéndolas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horas de oficina, desde las 9:10 de la mañana. Usted ya puede encontrar esos boletos aquí en la institución para que pueda asistir a este evento. 7:47. Vamos a cambiar de información. Ahora le contamos que las principales instituciones de cultura en el país se juntaron para desarrollar el Plan Arte para Todos, mismo que se busca que tenga el acceso a bienes y servicios culturales en cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura. Con este plan se desarrollarán procesos de capacitación en expresiones artísticas, formación de públicos y realización de programas artísticos. Los Ministerios de Cultura y Patrimonio, Educación y Trabajo, con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Cultura, desarrollan la convocatoria para la contratación de 728 gestores de procesos artísticos y gestores de producción del proyecto Arte para Todos. Con esta propuesta se busca desarrollar procesos de capacitación en expresiones artísticas, formación de públicos, realización de programaciones en todo el territorio nacional. El proyecto Arte para Todos garantiza el acceso a bienes y servicios culturales, todo en cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura. Es una inversión impulsada por la Presidencia de la República con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con la Orquesta Sinfónica Nacional y, por supuesto, en coejecución con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De los 728 de un total de 22 puestos serán destinados para Esmeraldas, 20 para Artes de Creaciones, 2 para Producción de Artes de Creación, Interpretación, Producción y otros para Artes. Se diseñaron 2 perfiles laborales específicos para gestores de procesos artísticos, gestores de procesos artísticos, gestores de producción de eventos artísticos, todo a través de la plataforma digital Red Socio Empleo. Durante la jornada de ayer, a las 17 horas, funcionarios de la Presidencia de la República estuvieron en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, capacitando a gestores culturales para que accedan a este proceso. El director del IFAIC, Juan Montaño, como parte del proyecto Arte para Todos, promociona los fondos concursables no reembolsables en 4 líneas de apoyo. Se dio a conocer una segunda línea que es del fortalecimiento artístico orientado a quienes están desarrollando proyectos culturales. Se involucra en la línea de grabación de discos, publicación, murales, libros y todo lo que se continúe con proyectos. Y finalmente, una tercera línea de apoyo que se lanzará el 5 de septiembre, que tiene que ver con los emprendimientos culturales. Aquí se prepara proyectos en temas de los diversos ritmos como el reggaetón, marimba, salsa, cumbia y pintura. Finalmente, como punto extra, la cuarta línea de Cultura Viva Comunitaria es para quienes realicen teatro producción desde comunidades. Su lanzamiento será el 11 de septiembre, con montos que van desde $2,000 hasta $8,000 dependiendo de la línea. Y así se desarrolla actualmente en el país el proyecto Arte para Todos, donde están involucradas todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura. Datos económicos y cifras tomados del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Instituto IFAIC y fuente Diario La Hora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 50 minutos. Uno de los films que más impacto causó en el público durante la presentación del cuarto Festival Internacional de Cine de Quito, presentado en la Cinemateca Nacional, fue Me Llamo Janet, un trabajo de Miguel Ángel Tobías. 3 años duró el rodaje que ahora dejó al público con comentarios positivos sobre esta temática. Tengo 37 años. Soy maestra. El pasado fin de semana se estrenó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el film Me Llamo Janet. Con un lleno total de la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, el público pudo maravillarse de este estreno, una producción que tuvo más de 4 años con realización, con protagonistas que dieron al máximo lo mejor de su trabajo. El público se maravilló con esta presentación sobre Janet Coursera. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras. Este film se presentó con el trabajo de la Universidad de las Américas UDLA y el Festival Internacional de Cine de Quito. Dada la dimensión de la historia, no cabe en un documento, se presentó una emoción al espectador a través de esta película. Así lo destaca el realizador Miguel Ángel Tobías. Este maestro dirigió también el guión de Tu Vida sobre una decena de jóvenes con un rodaje de 3 años. El director habló con un medio centenar de personas que le contaron todo lo que habían observado. Tengo recuerdos de imágenes, pero no auditivos. Mi padre y mi madre, los caballos, los elefantes y las ovejas. Así destacó la maestra de 37 años al periodista Sergio González de Diario El Mundo. Mi mundo cambió. Fue muy difícil, pero muchas personas me ayudaron. El mundo al que tú la has traído es muy difícil. Coursera también contó que emprendió desde Etiopía cuando su madre adoptiva la vio por primera vez. A los 2 años, una infección le quitó olfato, oído y vista. Como se recrea las condiciones de Tobías, que a los 500 kilómetros quedó fuera de la capital, un entorno marginal en el que él rodó. Los extras que salen en la película no son considerados personajes de ficción, son personas que colaboraron en este espacio. El cine del corazón de hace 6 años, Miguel Tobías estrenaba un efecto ciudadano. Esto fue patrocinado por la Fundación 11 y llegó con el objetivo de promover el apoyo entre ciudadanos. Poco a poco. Etiopía es un país. El director decía que este tipo de programas son imprescindibles para la televisión, pues a su criterio es el medio de comunicación más potente que existe y debe destinarse la programación a la gente que está sufriendo. La próxima obra de Tobías, en la que ha trabajado, es de entornos como el de Haití posterior al terremoto 2010. La misma se titulará Caras del Hambre, para lo que se busca actualmente el financiamiento. Es un trabajo que, a criterio del maestro, es un ejemplo para quienes son los más desposeídos de este planeta y que, por supuesto, a través del cine se busca resaltar su figura. Estaré ahí. Con estas temáticas se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con gran éxito la película Me Llamo Janet. un trabajo de Miguel Ángel Tobías. Te viene, lava su conciencia y luego se va. Fuente: Diario El Mundo, Diario El Telégrafo de Ecuador. Mi mundo cambió. Tu casa fue muy difícil, pero... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ya conoces. Alex Mora. En Quito. Y ya estamos en el segmento en la ciudad, en Quito, para contarles que visitar un museo o una galería puede convertirse en una experiencia única. Pero para quienes buscan acercarse al arte, la tradición y la historia desde una propuesta diferente, existen negocios que se han especializado en generar un ambiente amigable, libre de formalidades y también novedoso. A continuación le contamos sobre estos espacios. La cultura y el arte ya no solo están presentes en un museo o en una galería, ahora lo puedes encontrar en diferentes puntos o espacios. Las salas de cuatro espacios que han sabido conjugar el conocimiento y la creación con la gastronomía, el turismo y el ocio, con el afán de dar un giro al pensamiento de la comunidad con respecto al lugar que deberían ocupar el arte y la cultura en la cotidianeidad. Refrescar el paladar con una cerveza mientras disfrutas de una muestra de pintura, aprender a fabricar objetos de arcilla con la guía de un artesano, o disfrutar de un plato tradicional a los pies del famoso atrio de Cantuña, son algunas de las propuestas que te vamos a presentar. El bar Los Bandidos del Páramo son una gran opción, ya que se inauguró una mini galería Aeón, gestionada por Maya Franco. Ofrecer una propuesta diferente al resto de bares de La Mariscal motivó al negocio a apostar por el arte y la ciencia para regenerar el sector. Maya Franco menciona que es una forma de apoyar a los artistas locales y ser un canal de difusión de su trabajo. En Bandidos del Páramo se lleva a cabo una vez al mes el Science Meet and Beer, un encuentro de discusión con científicos sobre temas de actualidad. Se dictan también clases gratuitas de baile el último sábado de cada mes, y todas las semanas hay conciertos y tributos con bandas de distintos géneros. Otra de las opciones es Mindalay, refugio de saberes ancestrales. Artesanías patrimoniales se exhiben en el Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, ubicado en medio de una movida zona de cafés, restaurantes y bares de la Niña y Reina Victoria. De los 5 pisos que componen el museo, 2 están dedicados a la venta y 3 a la exposición de piezas, de una red de más de 150 artesanos. Entre sus tesoros están iconografías ancestrales de las culturas quechua, manteña y jamacoaque, instrumentos musicales hechos de madera, textiles guaraníes y trajes típicos de Chimborazo y Bolívar. El antropólogo Juan Martínez, quien abrió el museo hace 15 años, menciona que mantener la artesanía patrimonial es mantener la cultura y la identidad del país. En Mindalay se ofrecen recorridos para escuelas y grupos grandes, que son gratuitos con reservación. También pueden organizarse eventos culturales, celebraciones y almuerzos, y se ofertan cursos de artesanía para niños y adultos. Otra opción es el Museo de Tianguis. Desde hace 24 años este espacio funciona en la escalinata de la iglesia de San Francisco. Su nombre hace referencia al mercado que funcionaba antes de la construcción de la iglesia. Cuenta con un restaurante de comida tradicional y una tienda museo, que es su principal atractivo. Se ofrecen artesanías de la más alta calidad, realizadas por 220 artesanos de todas las regiones y expuestas en un recorrido por 7 galerías en las catacumbas de la iglesia. Y finalmente tenemos las exposiciones en el Juan Prabar. Disfrutar de música en vivo y el mejor ambiente mientras disfrutas de una obra de arte ya no es una fantasía. Michelle Játiva y Gonzalo Patiño abrieron Wampra el pasado noviembre como una propuesta de conjugar el ocio y el arte. El bar galería fue decorado en su totalidad por artistas jóvenes con estilos diversos. En poco tiempo han recibido buena acogida y hoy ofrecen talleres gratuitos y a bajo costo de máscaras, danza y yoga. Montan exposiciones temporales en su galería en el segundo piso y presentan conciertos, teatro y jams de dibujo. Toda una diversidad de escenarios donde puedes disfrutar en familia y amigos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.